Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Hoy día comenzamos, como toda la semana, a analizar los diferentes, fundamentalmente las noticias, pero antes de todo esto, queremos agradecerle por escucharnos, ¿no? Y bienvenidos al programa Opinión. Y comenzamos rápidamente con lo más relevante de la información. El día viernes pasado estuvimos tocando un tema que era de total preocupación. Es en relación a las conmutaciones de penas de cárcel para narcotraficantes, para personas que estaban involucrados en tema de delitos comunes, especialmente los delitos agravados, en la que estarían involucrados, ¿verdad?, el exministro de Justicia, el señor Aurelio Pastor, principalmente porque durante su periodo de ministro de Justicia se presentaron la mayor cantidad de conmutaciones, además obviamente con la anuencia del señor Alan García Pérez, expresidente de la República. En ese sentido les mencionábamos, imagínense la cantidad de conmutaciones de pena, mientras en Lima y en el interior del país hay una total inseguridad, porque a pesar de las medidas iniciales que ha tomado el gobierno, no se ha logrado pacificar definitivamente, no se ha podido controlar adecuadamente el tema de la delincuencia. La cantidad de conmutaciones era el equivalente a aproximadamente, no, puntualmente, 1.644 conmutaciones a todas aquellas personas que estaban involucradas en temas de robo agravado, ¿no? Incluso en aquellos casos de robo agravado con tentativa de homicidio, habían 18 individuos a los cuales se le ha liberado, hurto agravado, de igual modo 187 personas, incluso a personas que habían matado gente, que sean los homicidios calificados, por ejemplo, se ha liberado a 5 personas, ¿no? Por tratado o por tráfico o de drogas, hay 3.226 liberados. 3.226, el tráfico ilícito de armas también está dentro del grupo involucrado, y los temas de corrupción de funcionarios también hay personajes que se han de alguna manera beneficiado con este tipo de medidas. En general hay 5.267 involucrados que se han visto beneficiados con la conmutación de penas. Al respecto, el día de ayer probablemente algunos de ustedes también lo hayan visto en la televisión, un debate entre el señor Aurelio Pastor y el doctor Heriberto Benítez, ambos son abogados indudablemente, en la que se comenzó a dilucidar estos aspectos. Finalmente llegamos a la conclusión, qué terrible. En general, considerábamos nosotros que los gobernantes estaban decididos pues a combatir los problemas de inseguridad ciudadana, pero bajo estos criterios, bajo este tipo de medidas de conmutaciones de penas para favorecer a prontuariados, simplemente, sorpresivamente, nos realmente preocupa de que tengan que tomar estas medidas de la peor manera o de la manera más inadecuada, ¿no? En ese sentido, vamos a tener en la segunda parte del programa una entrevista con el doctor Heriberto Benítez para que nos dé más luces de este tema, que obviamente ha comenzado recién a presentarse a partir del día de ayer en algunos medios de comunicación, porque nos sorprende que muchos de los medios no toquen estos temas que tienen mucho de importante. El otro aspecto, amigos, finalmente, como algo resaltante y positivo, es el hecho de que el gobierno esté presentando al Congreso de la República un proyecto de ley orientado al proceso de reconstrucción de la zona sur, específicamente de la región de Ica, pues a partir del diagnóstico que obviamente también han formulado los señores congresistas, se ha planteado de que hay una serie de necesidades que requieren una atención urgente. Por lo tanto, el Ejecutivo está pidiendo la autorización, ¿no?, del Congreso, a fin de que se pueda trabajar en este proceso de reconstrucción. Obviamente, probablemente se den una serie de medidas que favorezcan rápidamente la ejecución de una serie de obras que incluso el señor presidente de la República ha mencionado tendría participación, especialmente los batallones de ingeniería del ejército, a fin de que puedan involucrarse en estos temas. Esto es favorable, de alguna manera va a beneficiar a muchos de los sectores que han sido de alguna manera perjudicados por estos elementos o por estos movimientos sísmicos que los ha dejado sin casa, los ha dejado sin instalaciones sanitarias adecuadas, incluso los ha dejado sin alumbrado eléctrico, y en otros casos el gobierno en el que se ha involucrado en estos temas, que ahora son materia de investigación por una comisión especial que se está formando en el Congreso, van a ser adecuadamente evaluados para ver si definitivamente ha habido problemas de corrupción en la reconstrucción de la zona del sur. Al respecto, amigos oyentes, les queremos mencionar, resulta que hay la necesidad de designar quién va a presidir la comisión esta especial para investigar la gestión del señor Alan García y específicamente también de otros ministros. Se habla del ministro de Transportes, ¿verdad? El señor del Castillo, que ha tenido la responsabilidad de asumir el premierato, además del señor ex ministro Garrido Leca, que rápidamente pasó por diferentes ministerios y terminó finalmente en el Ministerio de Salud, ¿no? Y así sucesivamente, en general, de todo el régimen, fundamentalmente el señor Alan García, pero el tema es quién va a presidir. Y hay algunas voces que mencionan de que la persona que no estaría acreditada o calificada para esta labor sería el señor congresista Javier Díaz Canseco. Pero al respecto, hay otras personas que están proponiendo que él sea el titular o de alguna manera que preside esta comisión, de manera tal que esta mega comisión pueda ser adecuadamente organizada para generar este tipo de investigaciones. Nosotros tenemos una posición, no nos parece contraproducente que el señor Javier Díaz Canseco pueda presidir esta comisión, porque además tiene las ideas claras y además sabe cómo hacerla, como se dice. Él ya mencionó en la entrevista pasada de que tenía la necesidad de que se, por ejemplo, conforme equipos técnicos especiales, auditores en las diferentes áreas, de manera tal que ellos puedan ayudar a esclarecer si es que efectivamente durante el régimen, a propósito de la denuncia de los petroaudios y una serie de aspectos, se han generado estos problemas de corrupción. Y inmediatamente estamos ingresando a una comunicación con el doctor Heriberto Benítez, congresista de la República, para tratar justamente esto y los otros temas de conmutación. Doctor Benítez, ¿cómo está? Le habla Máximo Charapaqui. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo y felicitarlo, porque la propuesta que usted de alguna manera enarbolaba previo a su incorporación al Congreso, finalmente vemos de que usted sigue totalmente contundente y obviamente coherente con lo que pensaba en el tema de la lucha contra la corrupción en el país. Bueno, esa es una obligación ética y moral que tenemos para buscar que mejorar la salud del Estado democrático. Es más, imagínate tú que por entrar en estas batallas a veces somos objeto de ataques cobardes y felones, porque hasta se meten con la familia. Y prueba de ello es que el día de ayer, que estuve en un programa de televisión, el otro invitado prácticamente sacó una chaveta al final de la entrevista para querer agredirnos. Sí, pues, y obviamente se sorprendía también un poco la posición de los comentaristas o de los que dirigían este panel de debate, porque de alguna manera querían tal vez asumir un nivel de posición a favor del señor que estaba de alguna manera participando en este debate con usted. Sí, pues, además, yo creo que lo que le ha preocupado mucho a los corruptos es que hemos dicho que si se demostrara que Alan García es culpable, se irá a la cárcel. Y eso es una realidad. Nosotros no tenemos por qué ocultarlo ni tener temor de decirlo. Cuando a un delincuente se le prueba que ha cometido delitos, tiene que ir a prisión. Entonces, si el Congreso forma una comisión investigadora que puede tener dos resultados: uno, comprobar si hay delitos, remitirlo al Ministerio Público, llega al Poder Judicial y la responsabilidad es grave, pues Alan García, del Castillo y compañías irán presos. Y el otro objetivo es ver el aspecto de infracción constitucional. Si se demuestra que hay infracción, el Congreso los puede inhabilitar hasta por 10 años en el ejercicio de la función pública. Y decir esto es simplemente decir la verdad, que es lo que podría suceder. Sin embargo, algunos grupos políticos se han puesto sumamente nerviosos y han salido a atacarnos, a criticarnos, a insultarnos, a vetarnos, a decir que no podríamos investigar porque es una persecución política, y como le dije, y hasta chaveta nos han sacado el día de ayer. Doctor Benítez, en relación a la comisión de investigación, y obviamente en la segunda parte vamos a tratar el tema de las conmutaciones de penas, sin embargo, le iba a mencionar, las presunciones de alguna manera aproximan a que sí habría existido un nivel de corrupción en diferentes estamentos del aparato gubernamental durante la gestión del señor Alan García. Por supuesto, mire, solo por información pública hemos podido enterarnos de una serie de hechos vergonzosos y escandalosos que vienen desde el caso de Business Track, chuponeo telefónico, la empresa petrolera Monterrico que hizo los negociados con Jorge Castillo, adjudicaciones, concesiones, adquisiciones, licitaciones, el tema de los decretos de emergencia, llámese urgencia y decretos legislativos, los colegios emblemáticos en el tren eléctrico, agua para todos, conmutaciones de pena y así un sinnúmero de situaciones que tienen que ser investigadas por el Congreso y que, ojo, hasta este momento no han sido judicializadas, porque si bien es cierto, hay algunos procesos en trámite, en esos no están comprendidos ningún alto funcionario de la República, ni Alan García, ni del Castillo, ni Enrique Cornejo, ni ninguno de ellos, porque ellos, por haber sido ministros de Estado o presidente de la República, requieren previamente del antejuicio, y para eso el Congreso tiene que hacer una investigación. Doctor Benítez, vamos a hacer una pausa y retornamos inmediatamente con usted, ¿nos permite? Correcto. Gracias.